Un buen locutor, ¿verdad o mentira? Para ser buen locutor hay que pronunciar bien. Un buen locutor observa la puntuación. Un buen locutor seduce con su voz. Un buen locutor cuida el idioma. La voz del locutor es bonita, dulce, agradable. Para ser buen locutor hay que leer bien. Un buen locutor cuida su presentación personal. Su voz no se parece a la de los demás. Pronuncia bien, vocaliza bien, articula bien, gesticula bien, modula bien. Comparta y aprenda. Comparta y aprenda. Y vamos con la segundita. ¿Y la señora que no sabe leer? Hemos sufrido, pero sí estamos dispuestos a seguir luchando. ¿No es buen locutor? Sabemos que sí podemos. ¿Y el campesino que se enreda, pero moviliza a la población? ¿Qué? Aquí habemos campesinos reclamando el pan de nuestros hijos, que es lo que estamos reclamando. ¿Y si no conoce la famosa puntuación, no es buen locutor? Antiguamente... Y siempre vivía los Pilarás, digamos, los antiguamente. ¿Y si no es seductor? Si queremos nosotros que nuestra familia vaya bien, no nos falte comida, no nos falte una casa. Debe cuidar. ¿Cuál idioma? ¿El suyo o el de Cervantes? Les estoy dando un rescate de la palabra de nuestros abuelos charrúa, el rescate de la lengua, y les estoy brindando mi corazón. Mitos que matan. Un buen locutor, ¿verdad o mentira? Muy buenas noches, amigos, amigas, hermanos, hermanos. Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Hola, somos los chicos de la Jodoteca Abasto. ¿Una radio? Sí, ya basta esas radios vacías de contenido. Hola, gente linda de Tarija, estás en sintonía de... No, ¿tú te acuerdas que todavía no tenemos nombre? No, ¿no tenemos nombre hasta ahora? El mito sobre el buen locutor es falso. Falso.